Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Feminismo y flow. Música, feminismo, sororidad. Flow, sustancias psicoactivas, invitadas cósmicas y mucha pachequez. Buenas noches, compas, qué gusto saludarlas nuevamente acá, Feminismo y Flow. Estamos muy contentas, acá Rebeca y bueno, con la compañía, pues nuevamente poder compartirnos con ustedes, poder transmitirles otro programa ahora en el 2022. Hace 15 días pasamos un recalentado que le llamamos, que era un programa del 2021, muy bello, acerca de mujeres y pulque. Y pues bueno, nos tomamos un gran descanso, la verdad, para poder planear todo lo que traemos este año, que se viene muy chido para nosotras. Y pues obviamente con toda la intención de compartirlo con las compas, pachecas, humonas, forjadoras que luchan. Y pues también las compas de la radio se tomaron ese merecido espacio, porque evidentemente queremos ofrecerles como la mejor calidad de las transmisiones. Y pues mientras eso sucede, que es un trabajo que se está haciendo colectivamente, vamos a estar colgando las episodias por Mixcloud. Entonces lo pueden escuchar ya cualquier día, cualquier hora. Y pues hace frito, Lía, y me da gusto saludarte ahora con este programa que está bastante cachondo. ¿Cómo está? ¡Qué rico! A ver, eso sí me interesa. Pues está muy bien, Rebe. Me siento muy contenta de poder regresar aquí a grabar con ustedes. Creo que sí, ya era como muy necesario ese descansito, pero aquí regresamos como mucho más recargadas de energía y de ganas y de rabia y de ganas de estar como ahí con, pues, chingando, ¿verdad?, a los sistemas y pues reflexionando y compartiendo con todas ustedes, compas fumonas que nos escuchan. Y he estado medio, bueno, yo lo sentí así medio denso, ¿no? Sí, ha sido, pues eso, como muy denso el inicio de año, y bueno, también como el cierre de año y el inicio, pero como el Fénix de Dumbledore, pues aquí seguimos renaciendo de las cenizas, ¿verdad? Sí, resistiendo todavía no sé, creo que esta pandemia lleva más olas que el feminismo. Wow, sí. Entonces, pues ya es otra vez resistiendo. Creo que por eso estuvo raro, ¿no? De repente fueron así como un montón de contagios, otra vez la tensión, el miedo y demás. Y pues, como siempre lo decimos, creo que esto que hacemos desde la radio comunitaria, la radio libre, pues nos ayuda bastante a sanarnos y a resistir juntas, que no estamos solas. Claro que sí, eso es como muy importante, ¿no? Saber que no estamos solas y que estamos compartiendo y acompañadas, aunque estemos en distintas latitudes, pues aquí estamos. Y ahora como en este nuevo formato, ¿verdad? En Mixcloud, que sí, qué chido, ¿no? O sea, a mí me parece muy chido que ya ahora ya nos vayan a poder escuchar como en la comodidad de, pues, su tiempo y su espacio, ¿no? Porque pues así ya cada quien se puede poner, como justo decía Rebe hace rato, a cachondear, ¿verdad? Escuchándonos, escuchando esta sensual voz. Sí, excelente servicio. Obviamente. O sea, no es voz que sea sensual, es que nuestras voces son así por pacheca, ¿verdad? Ah, obvio. Entonces, punto más para la marihuana. Viva la Mari. Oye, pero aparte se vienen unas fechas como que bien interesantes, ¿no? Hay muchas cosas que conmemorar, medio celebrar. Cuéntanos un poquito qué hay de las Sí, efemérides. pues sí, creo que estas dos ocasiones, estas dos, casi no, nunca mencionamos como efemérides en este programa, pero el día de hoy sí, porque es muy importante resaltar este día en específico. El día 11 de febrero es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y también es el Día Mundial de la Mujer Médica. Y creo que tenemos que darle como su espacio y su lugar a este día y a todas las mujeres en la ciencia y a todas las niñas que quieren hacer ciencia, ¿no? Porque pues obviamente este sistema siempre está como dándole esta prioridad a los vatos y a que los vatos tengan como este desarrollo más en las ciencias exactas y en la ciencia, no válgase la redundancia. Y a nosotras siempre es como, no, pues tú ponte a estudiar como algo de humanidades o... Y nada que ver, creo que todas tenemos como este... Deberíamos tener como este acceso y todas tenemos esta capacidad para estar en la ciencia y para hacer ciencia. Y sobre todo es algo muy necesario porque pues se requiere, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cuántos estudios, ya entrando un poquito en el tema que vamos a hablar de hoy, ¿no? ¿Cuántos estudios acerca de la marihuana y los efectos específicos en las mujeres hay, ¿no? Y faltan muchísimos. Y contrario a estudios de los efectos de la marihuana en hombres, que hay N cantidad, y estoy muy segura que cualquier estudio que te encuentres acerca de la marihuana y de sus efectos fue hecho en hombres, ¿no? Casi nadie, pues casi no hay estudios enfocados en la mujer, como tampoco hay muchos estudios acerca de trastornos, no sé, la bipolaridad, por mencionar algo, y como todos los estudios están volcados a los efectos de la bipolaridad en el cerebro de los hombres, pero no hay muchos enfocados en cómo afecta esta enfermedad a las mujeres, ¿no? Entonces es muy importante y hay que darle como su lugar, así que si alguna de ustedes conoce a alguna mujer que haga ciencia, alguna niña que quiera estudiar algo de ciencia, pues abrácenlas mucho y échenles muchos ánimos, porque es una labor bien importante y también, o sea, son mujeres que se meten en la academia y díganme ustedes qué ovarios de estarse metiendo en la academia llena de señores rancios, pues mis respetos para esas mujeres. Y también otro día muy importante que queremos mencionar aquí. Es el día 13 de febrero, que es el Día Mundial del Soltero. Ay, no, no se crea, no se crea. De la soltera en este caso, por supuesto que se festeja, ¿por qué no? Pero no, no, no. Es el Día Mundial de la Radio. Y pues qué chido, ¿no? O sea, gracias a este mundo tan increíble que es la radio, podemos tener este espacio de compartir y de sanar y de reflexionar con todas ustedes. Así que, pues, es un día muy, muy importante y muy especial. Y también, si conocen a alguien que haga radio, a alguien que le guste la radio, a lo que sea, felicítenlas el día 13 de febrero, porque es el día de la radio. Se aceptan porritas por si quieren mandarnos. No tenemos una dirección exacta, tenemos muchas, pero no, pues sí, el mundo es un lugar mejor definitivamente porque hay radio, yo súper enamorada de la radio desde siempre y entonces ha sido una gran compañera en varios momentos de la vida, en general en la vida, pero pues en varios momentos muchísima más. Entonces sí, qué chido que tengamos pues estas oportunidades de conmemorar, de festejar, de recordar la importancia de tener estos medios libres, colectivos, comunitarios, donde podemos aparte pasarles pues diversos temas sin preocuparnos por el lenguaje o si vamos a decir una palabra que no es correcta o las canciones, ¿no? Que podemos compartir, entonces está muy chido. Y hablando de eso, Lía, pues el día de hoy tenemos también una playlist bastante, bastante chida. Afortunadamente, como dice, este formato nos va a permitir escucharnos, que nos escuchen en cualquier momento, en cualquier día, cualquier hora, y entonces pues van a poder darse amor a propia o compartirla con alguien, cada quien decidirá. No es porque vaya a ser 14 de febrero, por supuesto, Ese es pero el sí, ese es amor un a propia pretexto para todos los ustedes. días. Claro que lo respetamos, exactamente, pero claro que respetamos si es de esa forma. Y pues que bien les traemos algo relacionado con los placeres verdes, la sexualidad, la cannabis, qué onda con el placer respecto a la sexualidad, respecto al uso de marihuana. Y pues vamos a estar un poquito compartiendo experiencias propias, información y por supuesto mucha música. Pero primero nos vamos con esta canción muy guapachosa que bien escogió Oli. De cumbia queers, que se llama El Pasoncito. Entonces, dense para quitarse ese frío. Venga. Y esto va para todos los loquitos de la fiesta. ¡Ay, ay, ay! ¡Que baile el dealer! Esta es la cumbia. La cumbia del pasoncito. Esta es la cumbia del pasoncito, toto. Esta es la cumbia del pasoncito. Si tú la bailas te pones hasta el pito, bailala duro o despacito, pero no te caigas, papacito. La vida es para divertirse, quita esa jeta, no te pongas triste, bien pasoneado, alborotado. Dame una raya, una de cada lado. No seas malito, sácate el churrito, y si te lo saca vamos a lo purito. El pasoncito, ay. Y quieren ver cómo lo baila Juana. ¡Sí! Juana lo baila. Prepara tus moneditas. Ya vamos a la tiendita. Venga, hazme la vaca. Los anfitriones. Bailadas con esta canción de Cumbia Queers, que está la verdad muy chida y por supuesto que habla de pues fumarse un porrito, darse un pasoncito. Y entonces pues también la sexualidad es guapachosa, ¿no crees, Eli? Que pues es como divertida. A mí el baile se me hace una expresión de la sexualidad increíble, no sé tú cómo lo veas. Claro, por supuesto que sí, es esta manera en la que conoces y expresas tu cuerpo, ¿no? O sea, creo que la sexualidad va como mucho más allá de compartirte con otra persona. Y definitivamente bailar es como una gran expresión de la sexualidad, porque es esta manera en la que conectas con tu cuerpo y en la que expresas y tienes como, pues, esta manera de transformar tus sentires. Entonces, sí, creo que es una gran manera de expresar tu sexualidad. Sí, por ahí hay una frase, ¿no? Que dicen que es la expresión vertical del deseo horizontal. Que se me hace así como medio cursi, pero no necesariamente todo tiene que ser horizontal dentro de la sexualidad. Pero independientemente de eso, a mí sí me parece que, pues, como bien dices, se extiende muchísimo más de los órganos sexuales, ¿no? Se extiende muchísimo más allá de lo que nos han dicho, ¿no? Que es la anatomía sexual y la parte, pues esta parte científica, ahorita que hablábamos de del tema de la ciencia, pues esta parte científica que al final está dominada por este pensamiento y esta visión androcéntrica y súper masculinizada, ¿no? En donde, pues sí, bien decías, o sea, ¿cuántos estudios hay respecto a este tema en mujeres? Y no solamente en mujeres, de mujeres para mujeres, ¿no? Claro. Y es ahí el sesgo pues tan grande que tenemos y que, pues por supuesto, insistimos en que también esta parte es muy política. La sexualidad, por supuesto, que es súper política antes de entrar en la conversación, en la reflexión. Comentaba con Lía y comentábamos respecto a la importancia, ¿no?, también que tiene nuestra visión de la sexualidad, pues es el sistema heterocéntrico, heterocapitalista y tal, que pues sí, o sea, determina muchísimo de lo que pensamos sobre nuestras cuerpos, determina muchísimo de cómo miramos el placer, de cómo lo miramos hacia nosotras mismas, incluso sin necesidad de otra persona, y creo que también es importante reflexionar acerca de quién nos dijo que era la sexualidad, ¿no? ¿Cómo aprendimos que era la sexualidad? Y más allá de la sexualidad en general, ¿cómo aprendimos a relacionarnos con nuestra cuerpo? Creo que pues es una pregunta importante. Por supuesto que es un montón de trabajo, ¿no?, para poder empezar a hilar, ¿no?, como todo lo que hemos aprendido, pero vale totalmente el esfuerzo, la verdad, que tiene muy, muy buena injerencia dentro de nuestra autonomía, dentro de nuestra determinación sobre lo que queremos hacer, dentro de lo que nos gusta, ¿no?, decir que nos hagan, que merecemos, por supuesto, y sobre todo, y pues el cuestionarnos también gran parte, ¿no?, en las compas feministas, ¿verdad?, desde la tradición feminista de los 70s, 80s más o menos, pues también había esta consigna de en la revolución también se hace en la cama, y creo que se referían mucho a esta parte de pues sí, o sea, la brecha sigue siendo enorme dentro de lo que nosotras hemos podido, tenemos de años o décadas explorando nuestra sexualidad y cómo ha sido esta forma en la que pues nos han hecho creer que el empoderarnos de ella tiene que ver con el placer hacia los hombres, ¿no? Pero pues a lo mejor ese sería como un tema que sería chido invitar a alguien para que nos compartiera un poco más de esas reflexiones. Sí, por supuesto. Yo estoy como muy de acuerdo en que tenemos que desafiar como esta construcción y que tenemos que darnos como muy bien cuenta de qué manera nos fuimos construyendo, ¿no? Y nos fueron construyendo, que desde chiquitas nos decían como, ¿y tu novio? Y, o sea, güey, la niña tiene 5 años, ¿no? Pero así como desde pequeñas, y creo que esto va muy de la mano con la heteronormatividad, ¿no? En que nos construyen heteras a fuerza, ¿no? O sea, no es como que te pregunten, oye, ¿a ti qué te gusta, no? O sea, es como todo el mundo asume que eres heterosexual. Y justo esto que decías de cómo las ancestras, cómo estas ancestras decían que la revolución también se hace en la cama. Ahí yo también diría que, pues, ahí es como una invitación a la lesbiandad, ¿no? O sea, que te quites por completo de esta construcción de que te construyeron hetera y que, pues básicamente, no sé, te construyen, te educan y te enseñan a que no, tú no vas a encontrar placer en otra cosa que no sea en un pene, ¿no? Y en estar con un hombre. Y no sé, también como mencionábamos hace ratito, ¿no? O sea, el placer no es solamente compartirte con otra persona, el placer puede ser bailar, ¿no? El placer puede ser darte un toque. Y el placer es como muy, muy extenso, no es solamente placer de, ah, estoy con un pene. Y también nosotras tenemos como esta capacidad de explorar y de explotar el placer en muchísimos otros aspectos, ¿no? Como sentir placer a través de la piel, como sentir placer a través de los olores, de los sabores. Se va como, deja de ser, así como por lejos, el ser solamente placer sexual, ¿no? Es como así, como un universo enorme y amplio. Y el sistema precisamente siempre nos intentó quitar esto, porque las mujeres tenemos como esta capacidad de, no sé, de sanarnos, esta magia de que encontramos en el placer, ¿no? Y el sistema se ha encargado, muy bien se ha encargado, de que nosotras estemos volteando hacia otros lados, ¿no? Y así es como nos construyen, como construirnos a solo gustarnos los vatos y un pene, ¿no? Y que como, no sé, la cultura del porno, ¿no? O sea, cómo está todo, todo, todo centrado en la penetración y en que un pene entra en una vagina, ¿no? Y es como, güey, o sea, para nada es como hay un chingo más de cosas, ¿no? Como hace rato te decía, güey, tan poquitos, o sea... Pero cuéntanos como... el contexto. Bueno, pues estábamos leyendo un artículo de la marihuana y de sus efectos en la sexualidad de las mujeres, y en este artículo en algún punto decía que el consumir marihuana en las mujeres puede potenciar el, pues el tener orgasmos, ¿no? Incluso puedes llegar a tener 2 orgasmos, 2. Amigas, ahí fue donde yo dije, güey, tan poquitos. Pues bueno, no por criticar el artículo, pero sí siento que definitivamente lo escribió una mujer heterosexual que solo ha estado con hombres en su vida y que es como un orgasmo y ya tienes 2 y ya es como, uy, güey, ¿cuánto, no? Que sí, o sea, pues no hay que olvidarnos que nosotros tenemos como esta capacidad de pues, tener como orgasmos y orgasmos y orgasmos como 24 horas al día si queremos perfectamente. No digas porque ahorita mismo dejamos de grabar, así se acabó la grabación. Adiós. Híjole, bueno, creo que yo tengo algunas cositas que hacer. Pero bueno, creo que tenemos que cuestionar mucho esto, ¿no? Tenemos que cuestionar esta manera en la que fuimos construidas heterosexuales y esta manera en la que se nos fue enseñando cómo debe ser el sexo y cómo debe ser el placer. Y más bien... desafiar eso, ¿no? Y explorar y buscar distintas maneras de encontrar el placer, porque también es como muy de cada cuerpo le va a gustar algo distinto y cada cuerpo, y pues es chamba de cada una, buscar qué es eso que a ti te genera placer y pues dejar de lado como la construcción de los señores rancios que te dijeron como, ay, sí, a huevo, solo con un pito, ¿eh? O sea que también es como muy heterosexual de su parte, ¿no? Muy heteronormativo de su parte, porque esa es otra muy buena herramienta para que las mujeres no nos alesbianemos, ¿no? O sea, pues si tú te pones a pensar como, ajá, bueno, pero pues si a mí me gusta el pene y yo quiero como, yo solo encuentro placer de un pene, pues ¿cómo voy a estar con una mujer si pues yo encuentro placer en un pene, ¿no? O sea, y te queda como esta barrera, ¿no? De no aventarte por completo a las relaciones con mujeres porque tú tienes esta construcción de no, es que los penes y nada que ver, amigas, o sea... amigas, de verdad, el pene, nada que ver, déjenlo así de lado, aviéntenlo y busquen el placer con otras, con sus amigas, con sus compas, de verdad, se la van a pasar mucho mejor, se los aseguro. Así de, ustedes tienen amigas con quien explorar eso. Sí. Sí, definitivamente, ¿no? Existe, pues por eso se le llama un sistema, ¿no? No es como que una orientación como tal, porque pues no es como que te estés machacando desde niña, ni en todas las películas, ni en todos lados, acerca de que puedes elegir, ¿no? Realmente es como, pues sí, o sea, la normatividad ya está impuesta, y por supuesto que el deseo también se construye, y eso es algo muy interesante, porque pues acá una heterosexual triste, dentro de las muy conversaciones... Triste. Dentro de las conversaciones con las compas, pues sí, he leído muchos comentarios respecto a que no, o sea, yo sí ocupo la penetración para terminar y demás, pero insisto, o sea, tiene que ver mucho con esta cuestión de que pues, sí, o sea, nos gusta o no, todo es una construcción y eso también se construye, ¿no? Y el que lo tengas tan arraigado o el que así hayamos aprendido a hacerlo, pues por supuesto que determina toda una cuestión del deseo que se puede desmenuzar afortunadamente, ¿no? Experimentando y comentaba con Lía, pues no solamente con otras personas, ¿no? O sea, yo sí soy como fiel creyente y partidaria de que pues la relación más importante es con nosotras mismas y si no hay ese chance para autodescubrir qué te gusta, qué no te gusta y tal, va a ser muy complejo que puedas compartirte de manera muy abierta con alguien más. Y en ese sentido, pues ya es la primera barrera que podemos tener, obviamente sin culpas, ¿no? Sin nada, o sea, necesito ser totalmente trabajada para poder compartirte, no, para nada, pero es algo importante que no nos han inculcado desde que empezamos nuestro desarrollo como morras y que seguramente a las futuras, o a estas generaciones ya y a las futuras les serviría un montón conocer, ¿no? Y pues bueno, ahora en el siguiente Regresando de este bloque musical, vamos a hablar qué onda y qué tiene que ver todo esto con la cannabis, ¿no? O por qué tiene que ver justamente la sexualidad y el placer sexual con el tema de la cannabis. Pues lo vamos a comentar en un ratito más, después de escuchar acá a Liana, una compa de Colombia muy, muy chida de el R&B y Bad Gyal. Regresamos en un ratito. Excelente, regresamos. Recordar, quiero wine en tu a, me hace recordar. que pasa es más raro. Ya, me hace recordar. Quiero guay con tu A. Me hace recordar. Dice, baby, yo pusí tu good. Cuando se lo hago empieza a temblar. Quedamos a las 9 o las 10. Me da igual que ya salga el sol. Sé que puedes echarme otro más. No te rayes, esto no es amor. Pero se siente muy bien. Baby, sé que lo que te hago te tiene enganchado. Después que te haya acabado, siempre quiere más de mí. Siempre quiere más de mí. Siempre quiere más de mí. Siempre quiere más de mí. Ninguno es comparable a ti. Dice que quiere spend some time with me. En la cama nadie lo hace así. Cada día que pasa es más raro. Ya, me hace recordar. Quiero wine con tu A. Me hace recordar. Hola, compitas, pues muchas gracias por seguir aquí con nosotras. Nosotras estamos aquí platicando, y como ya les decíamos hace ratito, acerca de los placeres y cómo se relacionan con la marihuana. Obviamente aquí vamos a hablar pues, específicamente de nosotras como mujeres señoras. Ya a veces me gusta decir señoras. Señora, ya soy esa señora, amiga. Señor, señor. Bueno, pues como ya sabemos, uno de los componentes activos y pues que te ponen, ¿no? De la marihuana es el tetrahidrocannabinol, que es el THC. Nuestro cerebrito lo que hace es que estimula la liberación de dos hormonas, la dopamina y la anandamida. Bueno, la dopamina es la hormona de la felicidad y la anandamida es un compuesto que genera sensación de paz y felicidad. Es como, básicamente por eso nos sentimos como tan alegres y tan bien después de fumar mota. Esto ya nos puede empezar como, aquí ya podemos empezar a notar un poquito cómo es que va afectando nuestro cuerpo cuando lo consumes y vas a tener sexo, ¿no? O sea, cuando lo consumes y tienes sexo, pues tienes como, pues, como algunos efectos, ¿no? Como según algunos estudios, puede aumentar la humedad vaginal, puedes tener como capacidad de control de los músculos vaginales, te excitas más, ¿no? Supuestamente, y sí tiene como este potencializador de los orgasmos. Esto es importante, bueno, pues es importante porque pues es más rico, ¿no? Básicamente, pero esto está como muy relacionado con, ustedes saben que nosotros en nuestro cuerpecito tenemos unos receptores específicos para los cannabinoides, ¿no? Que es el sistema endocannabinoide, que resulta que este sistema endocannabinoide tiene, este sistema pues tiene muchos receptores en el sistema reproductor femenino, que según Lara Larriza, que hace como acompañamiento menstrual, a ella no le gusta el término reproductor, ¿no? El tema reproductor femenino, ajá. Sí, y, por supuesto. Y, pues sí, ¿no? O sea, yo cuando la escuché dije, güey, completo sentido, y por eso lo quiero mencionar ahora. ¿Cómo le dice? Como sistema uterogenital, me parece. Algo sí. Así. Y es como mucho mejor, ¿no? Por supuesto, porque ya no va como directamente a la heteronormatividad, como mencionábamos en el bloque pasado, ¿no? O sea, que incluso en las palabras que se usan para nombrar a nuestra cuerpa, sistema reproductor femenino, es de que, güey, tú tienes eso porque a huevo tienes que ser mamá. Y claro que no. Bueno, entonces, nuestro sistema uterogenital tiene un montón de receptores endocannabinoides. Son más numerosos en el útero, pero también se pueden encontrar en las trompas de Falopio, en los ovarios, en la vagina y en la vulva. Así que, obviamente, cuando tú fumas marihuana, pues tiene mucho, mucho, mucho efecto en tu útero y en todo tu sistema uterogenital. Tiene como mucho efecto y pues es como muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Y pues sí, como para conocer nuestra cuerpa, ¿no? Porque también es como que los señores rancios se han encargado de, pues, de que no nos conozcamos y es muy importante que sí lo hagamos. Sí, y además esta cuestión de, o sea, cómo nos sentimos realmente en la práctica, ¿no? Porque pues también topo a compas que dicen, no, es que a mí no me pega, ¿no? Y hay una preocupación bien grande porque la marihuana no las pone y entonces sienten que se están perdiendo esas experiencias. Por supuesto que hay muchas formas de liberar la dopamina y de sentirte súper chida y desinhibida. La cannabis solamente es una de las... De las grandes vías que nos da la naturaleza para esto. Pero sí, justo, ¿no? O sea, contamos con un sistema endocannabinoide ya que viene con nosotras en esas cuerpos y también el conocerlo, pues, es como muy importante, ¿no? Y saber que, pues, interactúa por eso tan bien con todos los cannabinoides que libera, pues justamente la planta de cannabis en todas sus formas y presentaciones, pues está muy, muy chido, y se entiende, ¿no? Justamente por qué nos sentimos de tal forma, ¿no? Y en este caso, pues sí tiene una gran relación con la sexualidad, o sea, definitivamente lo sabemos quienes lo hemos usado para cuestiones menstruales, para cuestiones relacionadas con la menopausia, con el embarazo, el posparto, la lactancia, etcétera. Es como algo que justo, ¿no? O sea, las mujeres hemos construido los conocimientos respecto a este tema a partir de compartir nuestras experiencias, y es algo también, siento yo, muy bello, porque si bien la ciencia no nos ha dado como que esa posibilidad, por lo que ya comentábamos, de centrado en lo masculino y en los vatos, pues lo construimos desde acá. Y entonces en ese sentido también la experiencia es como que muy, muy válida. Y pues justo así se construyeron todas estas, pues sí, estos conocimientos de otras civilizaciones, ¿no? Incluso de la propia, en otras épocas, pues reflexionábamos acerca de cómo allá había justamente brebajes, plantas, incluso dentro de la cocina, aspectos que podían ayudar, ¿no? Que ayudaban en ese sentido sexual para poder sentirnos de esa forma, permitirnos sentir también es algo importante, ¿no? Que se vuelva algo como permitido y pues está chido, o sea, tenemos aquí el chocolate, ¿no? El famosísimo toloache, que no estamos diciendo que lo use necesariamente, pero es algo que ya existía acá y que pues nos quitaron también el conocimiento de cuáles eran realmente sus usos y cómo también pueden ayudarnos a liberar esta neurotransmisores, esas hormonas, y es algo muy chido. Por ahí pues está Noemí Quesada, que explora bastante este tema en la cuestión de la gastronomía y los afrodisíacos prehispánicos. Entonces, pues ahí luego se echan un clavado para conocer un poco más al respecto. Pero pues, por supuesto, la cannabis como planta ancestral, milenaria sobre todo, híjole, pues seguramente no somos la primera generación en conocer estos efectos y se usaba con muchísimos más fines anteriormente. Sí, ¿no? Como más o menos hace 4,000 años. Ahí poquito. Sí, más poquito, o sea, leve, hace ayer. Más o menos los usos ginecológicos de la cannabis hace 4,000 años en Egipto y Mesopotamia, por ahí tienen como algunos manuscritos pues que explican cómo preparar esta hierbita para diferentes causas, como, no sé, nacimientos difíciles, dolores, etcétera, etcétera. Y después hay información, bueno, pues en textos se han encontrado información en Asia y en África, también recetas que contienen semillas, flores, tallos y extractos. Igual, esto es para la salud de las mujeres. Obviamente como, pues para otro tipo de usos, pues tal vez como antes. Y claro, antes de que llegara como toda esta ola de la prohibición en el siglo XX, pues los médicos pues sí prescribían el cannabis, la cannabis y sus derivados para algunas afecciones ginecológicas, según dice aquí en palabras muy formales y serias el artículo. Pues obviamente usos afrodisíacos es el primero que se menciona, dolores menstruales, sangrados intensos, un poco como para ayudar en el síndrome premenstrual, dolor durante las relaciones sexuales, que la verdad ahí le tengo como algunas críticas. Bueno, igual puede ayudar como para las náuseas durante el embarazo y para las náuseas en general. menopausia, hemorragias por postparto, por un parto difícil. Y pues así, es como realmente muy usado. Y bueno, justamente hablando como de la relación también que tiene específicamente con la sexualidad en las mujeres, pues se perdió mucho de ese conocimiento a partir de la Edad Media, obviamente en otras latitudes, en donde ya hemos platicado anteriormente, reflexionado, compartido, pues las brujas exploraban con diferentes plantas, diferentes sustancias, el placer sexual específicamente en estos grandes aquelarres que hacían con el fin de conectarse, ¿no? Con la tierra, con la naturaleza. Entonces, pues sí, o sea, esto no es algo novedoso, insistimos, es como regresar un poco también a la raíz. Y pues desde acá, desde donde nos ubicamos, sabemos que eso pues ha sido algo complicado, porque la colonización pues hizo esto que ahora conocemos, se llama epistemicidio, ¿no? Que está raro, porque me acordé de alguien que me comentaba, ¿no? La gente inventa palabras para nombrar algo respecto a la colonialidad, ¿no? Palabras que no pueden nombrar las personas que son afectadas por esto, y sí, sí es cierto. Entonces, pues sí, este asesinato, digámoslo así, del conocimiento, es algo muy importante a considerar, y ya que, pues, o sea, sí, o sea, nos quitó justamente esta relación también con el placer de diferentes formas, ¿no? O sea, ya en varias investigaciones, escritos, todo lo que se ha hecho a partir de ver qué onda con las civilizaciones antiguas, pues nos dice, o sea, de la religión nos vino a dar en toda la torre, ¿no? La occidentalización, cañón, porque permitió que siguiera esa exploración y esa visión diferente de la sexualidad, tanto individual como compartida, ¿no? Entonces, creo que por ahí va más o menos. Y pues, más allá de artículos, textos, investigaciones, desde la experiencia propia, pues yo tengo como que un buen rato para reflexionar acerca de esto, aún ese procesando frente al cómo compartimos, ¿no? El tema de las sustancias en general, no solamente de la marihuana con otras personas, porque es verdad, más allá del afrodisíaco y del incremento del placer, yo sí difiero un poco en la parte de la lubricación, por ejemplo, ¿no? Porque pues la cannabis como tal sí inhibe esta parte, ¿no? Incluso en la saliva, los ojos, ¿no? Y demás. Sí, claro. Entonces, puede o no existir también esa importante, ajá, es importante, o sea, conocer los efectos para que también no te saques onda, ¿no? O sea, puedes sentirte excitada, por supuesto, pero tu cuerpo responde de otras formas, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, pues el reconocer con quién podríamos compartir esa parte, porque sí genera lazos, o sea, sí genera lazos más allá de los corporales, y entonces esa situación también luego nos coloca en una cuestión, pues hay que decirlo como tal, ¿no? De enculamiento, en donde pues no solamente hay que cuidarse la cuerpo, que es muy importante, ¿no? Definitivamente. No solamente hay que cuidarse la cuerpo, sino también, pues, la corazón, ¿no? Y elegir bien con quién compartir. Si es que queremos compartirlo con alguien, es importante. Pero yo siempre digo, ¿no? O sea, nosotras mismas, ¿no? Podemos explorar definitivamente todas las opciones de placer. Con cannabis, sin cannabis, a mí siempre se me ha hecho increíble, ¿no? Durante la menstruación, ¿no? Poder explorar esta parte también con lubricantes canábicos, que ya ahorita hay muchas compas haciéndolos, ¿no? Y dando sus recomendaciones y dando lo mejor de sí mismas para que salga el mejor lubricante, y está muy chido también. Y entonces, pues sí, poco a poco nosotras desde la práctica vamos explorando y hablando acerca de estos temas para saber qué es lo mejor, ¿no? Pero sí, sí, es importante también reflexionar cada quien cómo lo ha vivido en la práctica, ¿no? Más allá de lo que nos dicen los textos o lo que nos dicen otras compas también. Sí, claro. Y no olvidarnos que también la planta tiene diferentes efectos en cada persona, ¿no? Y también depende de la cantidad y pues de la especie que estés fumando. Entonces sí, es como mucho de conocerse a sí misma, ¿no? De conocernos y, como dice Rebe, de explorar el amor propio. Y es como, pues, siento que es como, pues sí, la única forma en la que puedes conocerte, explorándote, lo mismo, ¿no? Conociendo qué efectos tiene la marihuana en ti y cómo te va a pegar, ¿no? y de esta manera pues puedes compartirte como mejor, porque también está el otro lado, ¿no? Que puede ser que fumes mucho y te dé como, no sé, como que te paniquees en ese momento y ya no va a ser una experiencia placentera, ¿no? Sino más te va a dar como pues el mal viaje. Entonces es muy importante conocernos. Y otra cosa que quería como retomar que decía Rebe hace rato es darle como este lugar a las ancestras, ¿no? Y de retomar sus conocimientos y su sabiduría y agradecerlos, ¿no? Porque es como resistencia de generaciones tras generaciones tras generaciones, de todos estos conocimientos que, pues sí, la colonia intentó quitarnos, pero nuestras ancestras de alguna forma lograron que esos conocimientos llegaran a nosotras a esta época, en este 2022. Entonces, hay que recordarlas mucho y hay que retomar esos conocimientos que son de nosotras, ¿no? Son nuestros y son muy importantes. Sí, por supuesto. Entonces, vayamos a escuchar otra rolita. Y cuando regresemos, les tenemos una sección nueva que estamos muy emocionadas de poder tenerla aquí con ustedes. Es también para poder compartirnos, ¿no? Para poder compartir nuestra sabiduría entre nosotras y recuperar la sabiduría de las ancestras, como ya lo estamos mencionando. Y bueno, bienvenidas a la sección Forjando Textos. Esta sección es una recopilación de textos escritos por mujeres. Por ahí en redes sociales les vamos a estar compartiendo la información para que puedan mandarnos sus textos y que podamos leerlos, o también ustedes los pueden leer de su viva voz aquí en la programa, y que podamos todas compartir esta sabiduría, este conocimiento y la mora entre mujeres. Y bueno, los dejamos con estas dos rolitas y después viene la sección Forjando Textos. Mientras, vamos a darnos unos fumes. Yeah, prendete. Estoy muriendo. Esta noche. cell phone and don't be playing around. If I need him by my side and he is out of the town, once we see the same moon, we're not as far as the sound. Overseas is just the reason for our love to get this season in. Yes, it's the beginning, but you know I should be moving in. Changing all your linen, keep it fresca when we freaking in. Giving you my heart, so tell me, nigga, where you keeping it? Getting close to the farther you're rolling, I wanna get to know you. Getting close, I'ma put it down, yeah, I got to let you know, yeah. Is you ready to ride? Is you ready to ride? Ooh, is you ready to ride? My baby, is you ready to ride? Tripping off the love and faded off the fucking stumbling at night. Just explaining how I'm really feeling to you, but you ain't trying to catch the vibe. Trying to have me bending over, busted open. You're wondering if I got a spine. Tongue against this leather skin, exclusive licking from the bottom up like ice cream and dripping. The cone is so cold, and the walls are so warm. Tomorrow's a new day, but it's feeling good wrong. Didn't mean to see through you, didn't even know I borrowed your soul. That juicy fruit from my hand, had him dripping, sipping, licking on down on my toes. Getting close to the fire. You're rolling, I wanna get to know you. Getting closer, I'ma put it down, yeah. I got to let you know, yeah. Is you ready to ride? Is you ready to ride? Ooh, is you ready to ride? My baby, is you ready to ride? ¿Qué tal, compachecas? ¿Cómo están? Yo soy Claris. Estoy pues súper contenta de estar compartiendo otra vez, tomando el micrófono. Y pues estoy más contenta todavía porque, pues, ¿qué creen? Se estrena sección en Feminismo y Flow, esta sección llamada Forjando Textos, en donde pues a nosotras nos surge, ¿no? Nos surge esta necesidad de escucharlas, de escucharnos, de compartirnos entre todas. Y pues vaya. Si ustedes siguen las páginas, las redes de Feminismo y Flow, están pues súper invitadas a mandarnos un texto en donde hayan plasmado ustedes parte de su intimidad, parte de su serenidad, parte de su esencia, parte de ustedes, ¿no? En donde hayan vomitado ahí pues todos los sentipensares que surgen en nosotras, que vaya que son muchos. Vaya que tenemos que decir, amiguits, vaya que tenemos que decir. Y pues para eso es esta sección, ¿no? Esta sección de Forjando Textos va a ser dedicada, destinada a leer escritos que ustedes nos manden por redes sociales, por mensajito, etcétera, y pues que podamos escuchar, que nuestra voz tenga más alcance. Entonces, el día de hoy vamos a inaugurar esta sección con tres textos que surgen de las plumas de mujeres muy chingonas, que surgen de las plumas de mujeres, puff, excepcionales. Espero que disfruten mucho estos textos, van con ustedes o van para ustedes con mucho cariño y pues nada, esperando que les sea de agrado y también esperando, como ya les dije, que se animen a compartirse y pues vamos a ver qué sale, ¿va? El primer texto que nos mandan es un cuento, nos lo manda la compita Lía, un saludo para Lía. Es un cuento que hace en colaboración con otra compita que se llama Trish Hernández. Y pues vaya, qué belleza, ¿no? Qué belleza poder compartir el acto de crear. Entonces, vamos a leerlo y que lo disfruten. Por la ventana. Por Trish Hernández y Lía López. Todo empezó en la cocina. En realidad no sé qué estaba haciendo él en la cocina, porque él evitaba todo lo que tuviera que ver con ese laborioso lugar de la casa. No sé qué estaba haciendo ahí, pero sí recuerdo bien que él estaba ahí, parado, viendo hacia la nada con esa sonrisa que daba miedo, porque él casi nunca sonreía. Aunque la cocina era un lugar siempre cálido, a pesar del clima de ese lugar, ahora que él estaba ahí, parecía fría y casi se podría decir que estaba helada. Yo me levanté esa mañana y vi cómo las gotas de la llave iban llenando un pequeño cacharro que ella vaciaba cada tanto tiempo, llenando el gran caldero, revivificando las hierbas de olor que tenía sembradas en los trastos viejos y que le servían para darle un poco de color al insípido puchero que hacía con las gotas de agua en que se desangraba la llave y que llevaba ya no sé cuántos meses sin arreglar, como yo no sabía qué estaba haciendo él en la cocina. Sus entradas, apenas visibles, dejan ver que ya no era el mismo del que ella se enamoró. ¿O solo era una idealización? ¿Una heterodesignación y ahora ya la realidad? Definitivamente, tantos años sentado tras los cálculos contribuyeron a que se formara esa joroba que ella repudia. Él lo sabe, intenta satisfacer ese rencor acumulado. A diario toma solo unas gotas para arrinconar el sentimiento del desamor de la caldera. A veces, otros lechos le alientan para sentirse hombre, aunque eso ya no pasa muy a menudo, porque sus sábanas, antes tibias, hoy están tan gélidas como la cocina, donde él mira en ella a su madre recoger las gotas de la llave, que se desangra día tras día, vida tras vida. Casi siempre la veo levantarse, signarse y resignarse. Otras veces, como hoy, alisa su vestido y peina sus cabellos largos como cuando iba a la escuela, y recuerda las veces en que sus compañeras tocaban su corazón, sus brazos, sus piernas, su alma. Extraña el aroma de mujer y emprende el viaje hacia su centro. Comienza en su mejilla, la toca con suavidad, explora la redondez de sus senos, de sus caderas, toca con cautela su ombligo, baja lentamente hacia su vulva. Pero un sonido espeso en la cocina la trae de regreso a la realidad. Sale con la cabeza baja tratando de ocultar su calor, porque a ella le enseñaron que disfrutar el sexo es malo, y si es con una mujer, es pecado. Una vez la veo, vacía el cacharro tratando de desviar la mirada de la sonrisa extraña y apura los movimientos. Los miro desde el sillón. Me pregunto por qué actúan así, por qué él sonríe, por qué ella deja que el cacharro se llene hasta el tope, para qué le pone esas plantas a la comida si luego las va a tirar. Me levanto, estiro mis piernas y camino observándolos. A pesar de todo, siempre hay que comer y un lugar donde descansar. ¿De qué se preocupan? No sé de qué. Él se acerca. Sus ojos cafés contrastan con la sonrisa gélida. La mira como si el tiempo jamás hubiera pasado. Ella da un paso atrás. Riega más rápido las plantas, se mueve por todo el lugar. Él levanta el brazo y yo me meto entre ellos para evitar la tragedia. Ella busca las plantas del último rincón para huir. Él da dos pasos pesados hacia ella. Ella sabe que vendrá y yo también. Él se sigue acercando con la sonrisa aún más amplia. Salto entre ellos y ella asustada le arroja el pesado cacharro. Ahora él la mira con furia. Yo salto por la ventana. Desaparezco. Nunca sabré la razón de esa sonrisa. ¡Vámonos con el cuento! ¿Qué tal quedaron, compas? ¿Cómo les quedó el oído con este cuento? Qué bello es ver la creación final de unas morras compartiendo, ¿no? Porque vaya que a veces es un drama, ¿no? Bueno, un relajo, un cotorreo enorme, ¿no? Compartir, organizarse para crear algo. Y pues vaya. Un aplauso para las compas Lía y Trish. Muchas gracias otra vez por mandar su texto. Vámonos con el siguiente texto que nos mandó Rebe. Ella nos mandó dos textos que son más cortos, pero puff, también están potentes. El primer texto que nos manda Rebe es Agua. Sé cómo miras la lluvia caer por la ventana. He visto la manera en que recorres con tus dedos el camino que toman las gotas cuando resbalan por el vidrio. Imagina que no hay lluvia ni ventana. Solo mi piel diluyéndose entre tus manos. Solo yo convirtiéndome en agua, escurriendo por tus muslos con la intención de adherirme a tu sexo como si de ello dependiera mi vida. Quiero alimentarme del olor de tu cuello, ser humedecida por tu boca, llenarme las entrañas con tu saliva. ofrecerte el espectáculo en el que me disuelvo para ser el licor que adormecerá tu lengua. Deja de mirar la lluvia a través de la ventana como si quisiera salir corriendo a empaparte en ella. Mejor ofréceme tu cuerpo, que dentro mío también llueve. ¡Vámonos! ¡Qué texto! Yo me prendí, compa. Yo me prendí. Ahorita vengo, voy al baño, no me tardo. Aquí aguántenme porque esto está... ¡Puf! ¡Que arde! ¡Qué chingón! Muchas gracias, Rebe. Muchas gracias por estas palabras tan chingonas. Y pues bueno, vámonos con el que sigue. El segundo texto que nos manda la compa Rebe es algo que no sé cómo se titula, ya que no sale aquí en la imagen el título, y es que nos lo manda por screenshot. Eso también se vale, compas, si ustedes no tienen sus textos en la compu, en donde sea, los traen en una notita del celular, pues vaya, tómele una captura de pantalla y venga chepaca, que también se vale. Vamos a leer este último texto de esta fantástica sección. Espero que lo disfruten y ahí les va. Nos gusta hacer el amor con música, con mis gemidos marcando el ritmo, con el sonido de la lluvia, con el canto de los grillos. Nos gusta hacer el amor con drogas, con besos sabor a marihuana, con las pupilas dilatadas, con alcohol en la saliva. Nos gusta hacer el amor cogiendo, con los cuerpos sudando, con palabras sucias, con la cama encharcada. Nos gusta hacer el amor con poesía, con gotas de lluvia resbalando por la ventana, con la luna resplandeciendo en nuestros cuerpos, con el amanecer reflejado en las paredes. Nos gusta hacer el amor políticamente, maldiciendo a Dios tras cada orgasmo, con charlas filosóficas poscoitales, con nuestras eyaculaciones como ideología. Pero sobre todo, nos gusta hacer el amor después de hacer el amor, con el arrullo de la madrugada, con el calor de nuestros cuerpos, en medio de silencios, hablando de todo, de nada, tratando de engañar al tiempo para que nunca llegue el momento de partir. ¡Eso! Qué rico vivir la sexualidad a través de la escritura. ¿A ustedes cómo les gusta hacer el amor, compas? Eso también estaría chido que pues nos lo compartan. Y pues nada, esta sección ha llegado a su fin, compas. Un placer, de verdad, un placer haberlas leído, haberlas compartido, haberlas sentido en la palabra. Una delicia, compas. Esto ha sido todo en la sección de Forjando Textos el día de hoy. No se olviden de mandar su texto. Y pues nada, yo me despido, que estén muy bien, compas, y nos escuchamos la próxima. Estamos en tiempos de lucha, tiempos de guerra. Rebeldía, como mi abuela, como mis tías, debí llamarme María, porque quiero, porque puedo, por mi cría. Las circunstancias de la vida, soy una leona cuidando su lecho. Sé que no soy lo que parezco. Mis primos te apuntan desde el cerro. Viejo perro no come perro. Flaco, tu estilo está flaco. Soy una gorda, me lleno el plato. Cobro caro mi trabajo. ¿Quieres ser mi enemigo? No te acerques o te mato. Háblame pa' business y billete, quiero todo el rancho pa' mí. Háblame pa' business y billete, quiero todo el rancho pa' mí. Mi semilla germina, mujer latina, mujer de fuego, mujer prohibida. Tú me ves solita, pero alguien me cuida. Ojos y oídos en todas las esquinas, quila, quila. Soy trucha desde niña, mami estoy bendecida. Los santos me cuidan pero sangran mis heridas. Siente la ira de la abeja asesina. Reina de corazones, yo soy reina, reina, reina de corazones. Estoy volando alto, mami, no me llores. Puerta. Quieren hablar de rap, hablarme de problemas. Háblame de apuestas, yo hablo de conectas. Yo te abro los ojos, este mundo apesta. Todo se quema en fuego, mi futuro, mi porvenir. Pero tengo mi fe en el cielo, sé que un día Dios va a bendecir. Toma lo que es tuyo, que llueva los billetes. Chin chin ya, es de mi gente. Se hacen los pendejos, los que nada entienden. Te voy a dar justo lo que te mereces. ¿Quieres? quieren ponerse fiera con la más fiera, la abeja reina. Cuido muy bien de los míos, de mis mieles, de mi colmena. Reina de corazones, yo, yo soy reina, reina, reina de corazones. Estoy volando alto, mami, no me llores. No sé por qué está aquí, pero sigue adherido a mí, porque lo trato bien, ¡mua! Besitos para ti, me dio todo lo que yo no pedí. Desde los 14 moviendo a la gente, moviendo la nuca, moviendo las mentes. Me escuchan abogados, me escuchan delincuentes, ambos saben de mi alma transparente. Quieren ponerse fiera con la más fiera, la abeja reina. Cuido muy bien de los míos, de mis mieles, de mi colmena. Quieren ponerse fiera con la más fiera, la abeja reina. Cuido muy bien de los míos, de mis mieles. Reina de corazones, yo, yo soy reina, reina, reina de corazones. Estoy volando alto, mami, no me llores. Y bueno, compas, después de esta hermosísima sección de Forjando Textos, en esta ocasión en la voz de Claris, que le mandamos muchas abracitas y amor a Feminasti, vamos a estar como compartiendo también esta parte, que también la poesía y la escritura, uf, o sea, si hablamos de sexualidad, creo que es parte de lo que es todo para mí, ¿no? Junto con la música y demás, es muy bonito hacer, hacerse el amor a una misma con las letras, ¿no? Hacérselo a las personas mediante la escritura, como, es como una metáfora de desnudarse, muy, muy chida. Esperamos tener un programa acerca de eso porque es también un tema bastante amplio por explorar. Y pues con estas rolitas también, pacheconas para fumar, ahí disfrutar, hacer el delicioso porro, sobre todo, hacerse el autodelicioso, ¿no? Que dicen también, entonces, todo muy, muy chido. Y pues, justamente abordábamos un poquito, platicábamos respecto a cómo imaginamos que sería cuidarnos en esa cuestión de explorar la parte de la sexualidad, y las prácticas sexuales junto con el uso de cannabis, pues hay como algunas cuestiones básicas, ¿no? Que ya han compartido en otro momento otras compas, ¿no? Como por ejemplo, pues, si es tu primera vez, definitivamente poder primero saber cómo te sientes en el viaje con la marihuana y posteriormente decidir si te gustaría vivir esa experiencia en compañía de alguien, ¿no? Es importante porque de repente vamos como que muy rápido, ¿no? En algunas situaciones te van llevando a otra situación que a lo mejor realmente no deseas, y desgraciadamente por el sistema en el que nos encontramos, pues nos encontramos vulneradas ante esas cuestiones. Entonces es muy importante contemplar, ¿no? Otro que pues es como de mi cosecha, ¿no? Y que comentaba hace rato, el saber con quién, ¿no? O sea, definitivamente no todas las personas con las que compartimos son candidatas para poder explorar estos estados. Porque de verdad, o sea, si y de repente incurrimos en decir sí a huevo, ¿no? Todo está muy bonito, muy bello y demás. Y bueno, conectamos de maneras distintas al usar algunas sustancias, ¿no? Por ejemplo, la cannabis, el LSD, los hongos psilocibes y demás, ¿no? O sea, otros estados nos pueden poner justamente en esa cuestión vulnerable, afectiva, que cada quien asume el riesgo de si lo hace o no, pero desde mi experiencia y mi recomendación sería saber bien con quién si queremos hacerlo y qué efectos va a tener a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Por acá también las compas de GearsInGreen.net comentan tener cuidado con los productos de aceite de coco, que generalmente están como asociados con los lubricantes canábicos, ya que pues definitivamente pueden dañar los juguetes sexuales de silicona o hacer algún daño al condón, ¿no? Ya sea el condón que usemos para pene o para vagina, es importante siempre estos cuidados, este sexo es seguro, protegido, el que nos guste tener, y sobre todo pues tener una conciencia corporal. Creo que de las mayores estrategias para cuidarnos siempre tendrá que ver con la conciencia de cómo es nuestro cuerpo, cómo se siente. Definitivamente también con esto que hablábamos de la construcción del deseo y cómo nos han enseñado a vernos a nosotras mismas, gran parte de esa conexión se perdió, ¿no? Cosas que sabemos que no están bien, nos aferramos o decimos, no, a lo mejor no estoy pensando claramente, a lo mejor no es como lo pienso, y siempre hay que hacerle caso a eso que nuestro cuerpo nos está diciendo que está sintiendo. Cuando algo ya no nos está gustando, es importante hacer caso a eso, porque por algo nos está llamando de esa forma la sensación que sentimos, ¿no? O a veces también está este debate que hay, que y yo concuerdo totalmente, que no existe el sexo consentido y el sexo no consentido, o sea, existe la sexualidad deseada, consensuada, y existe la violación. Y no hay que olvidar que, pues, muchas personas nos quieren poner en este riesgo, sobre todo los vatos, al invitarnos, ¿no? Que el porro, que esto, que aquello, pues vulnerarnos de esta forma, sobre todo cuando estamos no tan seguras de compartir con esas personas, de repente se vuelve como un intercambio incluso ya dado, ¿no? O sea, asumimos que tenemos que les debemos algo por habernos invitado, asumimos que les debemos algo por haber salido, y por supuesto que no. Entonces, no olvidar como que existe todavía la violencia en esos espacios, existe la violencia dentro de las relaciones de pareja, por supuesto, y existe como que esta vulnerabilidad en la que nos tiene ese sistema en contra del cual estamos constantemente resistiendo y luchando. Entonces, ser como muy, acompañarnos a nosotras mismas en estos procesos, ¿no? En donde tengamos la posibilidad de decir no, de irnos de un espacio, de dejar de frecuentar a una persona porque ya no nos hace sentir bien, es gran parte del amor a propia también que decimos nos merecemos sobre todo. Estoy muy de acuerdo, Rebe. Yo lo resumiría en conócete, o sea, conócete un chingo, claro. Conoce qué efectos tiene la mota en ti, conoce de qué formas prefieres consumir la mota, conoce, no sé, qué es lo que te gusta en el sexo, con quién prefieres tener sexo, conoce, no sé, con cómo te sientes segura, incluso algunas situaciones de autocuidado, ¿no? Como qué hacer si te empiezas a palidear, qué hacer si te empiezas a paniquear en la calle, qué hacer si a media relación sexual tú ya no quieres tener esa relación sexual. O sea, es como mucho de conocerse, ¿no? Y ahora también no es como que tenga que ser excluyente de a huevo, te tienes que conocer para poder hacer esto. Pero pues sí, definitivamente sí es como, pues importante, o sea, pues se ayuda. No estoy diciendo que si no se conocen, no tengan sexo y mezclen con marihuana, o sea, pues igual bajo su responsabilidad, ¿no? Cada quien aquí es adulta y sabe qué decisiones toma, pero sí es como que ayuda, ¿no? Pues como que potencia, claro, tu uso consciente y responsable. Y eso, si somos usuarias, tenemos que ser responsables de nuestros consumos y de en qué espacios estamos consumiendo y de qué cantidades estamos consumiendo, porque al final es algo que estás poniendo en tu cuerpecita y son efectos que están sucediendo en tu cuerpo, entonces tenemos que ser como muy conscientes de ello y por supuesto, ¿con quién vas a compartir esto, no? O sea, es como de las recomendaciones como primeras que se hacen, el hecho de que seas muy consciente con quién estás consumiendo marihuana y que seas mucho más consciente en este caso que, pues, con quién consumes marihuana y tienes sexo, ¿no? Porque, como bien menciona Rebe, se generan como estas conexiones aparte, distintas, y pues aquí no queremos que ninguna de ustedes se encule de un, pues, de estos machitos marihuanos New Age que solamente te quieren violentar, pero cuando los ves marihuanos dices, ah, son como bien buen pedo, ¿no? Y en realidad no. Entonces, conózcanse mucho y conozcan mucho sus límites y lo que sí les gusta, lo que no les gusta, en el placer, ¿no? No solamente como en la marihuana y en el sexo, en el placer en general. Si tú te pones a explorar qué es lo que te genera placer y te dejas de centrar en, placer es solamente en mi vagina, ¿no? Pues el claro, mundo de las posibilidades se expande por completo y posteriormente pues puedes experimentar de otras maneras, ¿no? Así que conózcanse un chingo. Sí, qué bello. Y no olviden que pues siempre es bonito tener a la mano que la agüita, ¿no? Que todo lo que ustedes sepan que les gusta y que incrementa justamente, ¿no? Creo que gran parte de todo esto es que vemos muchas veces la cuestión del cuidado como distanciado del placer. Y creo que en cuanto lo veamos como parte del aumento de este placer, a lo mejor pues nos da como otra visión, ¿no? De nosotras mismas y de lo que podemos hacer. Entonces es muy rico esta parte de conocernos, es muy rico toda esta parte de explorar las diferentes partes, ¿no? Incluso pues fumar, poner música, ¿no? Y creo que es como algo muy, muy placentero. También hablábamos aquí pues del pulque, ¿no? El mezcal, o sea, hay un sinfín de formas de explorarlo, incluso sus sustancias también, ¿no? Y algunas nos da también placer hacer ciertas actividades físicas, ¿no? Lo que comentábamos de la escritura, por supuesto la música, entonces, pues por formas no paramos más entre nosotras y eso es como muy, muy rico, ¿no? Estar con las amigas también es algo muy chido, que se disfruta bastantito. Sí, por supuesto, también hay que acompañarse de las amigas y de las compas, eso es muy importante, ¿no? Como a la hora de descubrir el placer. Por supuesto, sí. Y pues justo, ¿no? Hablando como del compartir, de colectivizar, de politizar también el placer de cuestionar. Vamos a ir con esta rolita de Samantha Barrón que se llama Tears Ganja Have Fun. Aparte con un nombre súper chido. Venga, venga. Quiero yo te como versos, porque tu espalda reconozco bien mis forma la perfecta simetría. De eso y más placeres de la vida. Disfrutar de este sound, yeah. Es que sé yo, pero mi amor es con pasión, yeah. No estoy enamorada, but sale del corazón, yeah. It's how I grow, I just wanna dance it slow. Baby, vámonos despacio sin perder más la razón, yeah. Escuché yo, la perfecta ocasión. Esta noche es mía, tonight girls can ya have fun. Tonight girls can ya have fun. Tonight girls can ya have fun. Compas, muchas gracias por seguir aquí con nosotras en este programa muy cachonda, muy aquí sabrosona. y bueno, como les estábamos mencionando, conózcanse mucho y desafíen esta construcción que nos hicieron, ¿no? O sea, conózcanse en una relación con un hombre, conózcanse en una relación con una mujer, conózcanse en una relación con una persona que ha transicionado, si así lo prefieren, no sé, ustedes conózcanse, ¿no? O sea, creo que aquí estamos en esta existencia y en esta vida pues para experimentar y para conocer todo lo que esté a nuestro alcance, así que háganlo y disfruten. Y hay un término que me gusta y que escuché de Rebe, y que es gestión del placer, y pues justo eso, ¿no? Hay que experimentar el placer, pero pues no se les olvide de esta contención de los riesgos. O sea, no es como que por decir, ay, pues sí, yo me quiero ir a experimentar y pues, no sé, vayan a ir como a alguna situación de riesgo, a ponerse en alguna situación de riesgo, tampoco es el caso. El caso es, sí, abrazar la rebeldía, nunca dejarla de lado y quedarnos con toda esta rebeldía que nos han transmitido las ancestras, y que podamos pues experimentar el placer, experimentarlo y disfrutar mucho. Qué bonito, Li. Qué bonita reflexión, porque justo pues desde nuestra historia de vida como mujeres, desde esta genealogía también, pues el placer es resistencia ante un mundo, un sistema, toda una historia que nos ha impedido, ¿no? Explorarnos, que nos ha impedido mostrarnos, que nos ha impedido conocernos y demás. Entonces es un acto de resistencia, y pues qué mejor de la mano de María, que pues es una gran compañera para poder hacerlo. Y en ese sentido, por supuesto que concuerdo que nos da esta posibilidad, ¿no? Y esta oportunidad de explorar otros estados y de incrementar el placer es algo muy, muy mágico, ¿no? Entonces, pues sí, por dos, todas las recomendaciones que comentó Lía, y por supuesto que como siempre, pues saben que cuentan con nosotras para cualquier duda que en la que podamos ayudarles y en lo que podamos acompañarles también. Intentamos estar ahí al pendiente siempre para poder hacer este acompañamiento radical, esta ternura radical que es tan importante para seguir construyendo este camino de luchas y todo lo que viene. Todo lo que va a venir, por supuesto, ¿no? Ya casi es marzo también, entonces pues sabemos que son fechas en las que la rabia aflora o no, o se hace más evidente, pero pues siempre estamos, como diría Shakira, rabiosas. y es algo muy, muy bonito, y pues sí, la mora propia es importantísima, ¿no? Es la primera forma en que aprendemos, considero yo, a amar, a relacionarnos, y creo que es pues la relación más importante, siempre será con nosotras mismas, ¿no? Fechas aparte, temas aparte, es como algo que nos gusta platicar entre nosotras y también por lo tanto transmitirles a ustedes. Y pues nuevamente le agradecemos, ¿no?, a Radio Cósmica por las plataformas que nos proporcionan, por ser ese espacio también para colectivizar la rabia, las reflexiones, y pues acá vamos a estar por Mixcloud un ratito, y pues ya esperamos con sorpresas de otras espacios en donde podamos escucharnos y compartirnos. Sí, qué emoción. Se venía con todo, sí, bastante emocionadas. Y pues les dejamos con esta rolita, no porque vaya a ser el 14, pero está muy chida, Gear Ultra, es de acá de la Ciudad de México, y bueno, pues hace cosas bastante chiditas, y eso se llama Amores de Droga, ¿no? Entonces, bailenla, disfrútenla, fúmenla también, y bueno, disfruten bastante. Que tengan bonita noche, compas. Adiós, que estén muy bien, y apropiense de su cuerpo y su territorio. ¿Qué es su cuerpo? Sí, bye. Venga, bye. Enamorarse es peligro moderno. Ves como antes ya son otros tiempos. Te invento mil nombres, caras y voces. Yo no nací para enamorarme, que desmadre. Yo no nací para enamorarme, que desmadre. El amor no está de moda. Fuck los amores de droga, fuck that shit. A mí nadie me enseñó a querer. A mí nadie me enseñó a querer. Oh, oh, oh. A mí nadie me enseñó a querer. Yo no nací para enamorarme. Música, feminismo, sororidad. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio.